looks like morning in your... No tengo ni idea. But the clock's held 9:15 for hours. Vamos a hablar unos minutitos con un amigo nuestro que hace pocos días estuvo participando en uno de nuestros programas, Charlemos, y estaba en una campaña de crowdfunding, y vamos a averiguar cómo sigue, en qué momento está ese crowdfunding, y queremos darle la bienvenida. Rafa López, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí estamos. Oye, cuéntanos, ¿cómo va el crowdfunding? Bueno, pues ya, como tú bien has dicho, quedan poquitos días. Acaba el día 18 de este 18. Mes, o sea que estamos una semanita, estamos ya en la recta final. Y bueno, pues todavía estamos que los últimos indecisos pues se decidan por coger alguna de las recompensas y consigamos por fin el dinero necesario para editar el libro. Bien, esto, la historia está en que queremos, se quiere editar un libro, se pide la ayuda a las personas que le interese colaborar, y además este libro está escrito de las actividades, de las experiencias pasadas por las familias que viven en Santa Cruz, en el barrio Santa Cruz. ¿El libro se titula? El libro se titula Santa Cruz de posguerra, conversaciones en blanco y negro. Conversaciones en blanco y negro. Sí, es un libro que podríamos resumir, son algunas de las, son memorias de las personas más mayores de Santa Cruz. La media de edad de los entrevistados tiene 90 años. Entonces nos cuentan su experiencia desde cómo vivieron la guerra civil, la posguerra, en fin, todos esos años duros donde tuvieron que sufrir mucho, sufrieron mucho. Y como actitud solidaria tendríamos que ayudarles para que esto se pueda contar y además conocer a través de este libro. Por lo tanto, ¿en qué página tenemos que meternos para poder colaborar con esto? Sí, podéis entrar a la página de Verkami, con V y con K de kilo. ¿Repite el nombre? Verkami. V-R, K de kilo y K-A-M-I. Verkami. Ok. Y ahí entrará entonces para que pueda colaborar con esto. ¿En qué cantidad se mueve? Ahí entras en la página oficial del crowdfunding y hay un buscador, y en el buscador ya pones Santa Cruz de posguerra, o simplemente con poner Santa Cruz te lleva directo al crowdfunding que lanzamos para editar el libro. Las cantidades se mueven entre 11 euros, que es lo que vale el libro, hasta, bueno, 36 euros. Hay un pack de regalo que trae dos libros y dos marcapáginas, o incluso hay otro un poquito más elevado, que son 150 euros, que es para la presentación del libro instrumentalizada, musical. Ahí están las posibilidades de quienes quieran colaborar solidariamente con esta iniciativa del barrio Santa Cruz para poder imprimir, poder editar un libro donde se testimonian las experiencias pasadas por las personas que ya son muy mayores y que han querido contar su historia. Es un libro donde contamos eso, las historias de la gente mayor de Santa Cruz, pero que cualquiera de cualquier pueblo de la campiña, de Córdoba o de cualquier otra provincia, se pueden ver perfectamente reflejados, porque nos consta, bueno, que fue así la historia, que pasó lo mismo, vamos, tanto en Santa Cruz como en cualquier otro pueblo de alrededor. Así es que cualquiera que lea el libro se puede ver perfectamente reflejado en él. ¿Repetimos la página? Verkami, con V y con K de kilo. Verkami. Ahí queda la invitación para que solidariamente podamos colaborar con este barrio de Santa Cruz, y te agradecemos, Rafa, que haya hecho una parada en el camino para atendernos y contarles a los oyentes que necesitamos un empujoncito aún. Correcto. Para que podamos colaborar con esta iniciativa. También en mis redes sociales también pueden encontrar el enlace, que cada día lo voy colgando. Y también, bueno, quisiera añadir, porque llevo toda la mañana escuchándote en la radio, como cada sábado, Antonio Manuel, que ha estado hablando ahora mismo y es sublime, es especial. El prólogo pues saldrá de su puño y alma. Así es que solamente por el peso literario que tendrá con el prólogo de Antonio Manuel, merece la pena adquirir uno. Gracias, Rafa, muy amable por atendernos. Un abrazo, Ale, un abrazo, JJ, gracias a todos los oyentes.